Quería decirte que me haces muy feliz. Cambias mi universo de matiz. Cortas la raíz de la tristeza porque un beso tuyo me vuela la cabeza. Mueve todo mi universo con Dios en converso sobre mi destino. Y sí, siempre fue así. Contigo, contigo, todo es distinto. Contigo yo existo, yo me siento vivo. Por eso yo escribo para contar mis sentimientos. Decir todo lo que siento. No soy triste, soy contento. Amo tu sonrisa, tu besos y tu aliento. Y no me arrepiento de pedir este reclamo. Quiero verte junto a mí tomados por las manos. Lo tengo en mi mente. No te quiero para siempre, sino eternamente. Y es sorprendente el poder de tu mirada. Parece como si un ángel me llamara. Como un tierno cachorrito que me pidió que le mimara. Yo, el Tatis, 2014. Sí. Contigo siento sentimientos que no se pueden describir. Contigo siento algo en vivir. Contigo la luz se apaga y luego vuelve a mí. Contigo, contigo soy feliz. Contigo siento sentimientos que no se pueden describir. Contigo siento algo en vivir. Contigo la luz se apaga y luego vuelve a mí. Contigo, contigo soy feliz. Sigo escribiendo cada año que pasa, cada aniversario. Sigo sonriendo, sigo siendo aquel muchacho cosquilludo, aquel pelota que celoso y orgulloso, pero sobre todo tú mimoso. Gracias por aceptarme como soy, no soy otro. Y aunque soy malo cuando sumo, sé que uno más uno es dos. Y dos, una pareja perfecta, ¿no? Más si mi pareja sos vos, por Dios. Pocos versos no me alcanzan para decirte lo que siento. Ni todas las estrellas del cielo son mi anhelo. Más que un dulce caramelo. Ausi, te amo, yo te quiero. Ausi, te amo. Contigo siento sentimientos que no se pueden describir. Contigo siento algo en vivir. Contigo la luz se apaga y luego vuelve a mí. Contigo, contigo soy feliz. Contigo siento sentimientos que no se pueden describir. Contigo siento algo en vivir. Contigo la luz se apaga y luego vuelve a mí. Contigo, contigo soy feliz.